nuevo despierto y veo tus ojos encerrados, creyendo que el mundo aún no se ha enfermado. Camino dos pasos y encuentro a ambos lados la inocencia. Me llena el alma y me aflige la culpa, la impaciencia. Y quiero volar, cuidar el mundo. Y quiero volar, mirar el rumbo. En la tarde aparece la fría lluvia, nos lava las manos, el alma y toda angustia. Estoy condenado a quererles para siempre, castigo divino que va más allá de toda muerte.